Tenemos la oportunidad de charlar con Germán Harker, que nos va a dar su opinión y también su opinión respecto al área de discapacidad que tiene OSEP. Germán, muy buenos días. Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. No, gracias a vos. Gracias a vos, para que también queríamos saber tu opinión respecto a lo que está sucediendo en OSEP y también puntualmente con el área de discapacidad. Sí, te cuento, la verdad estoy muy indignado con cómo está trabajando la OSEP. Eso te lo digo, además de como persona con discapacidad, como afiliado cautivo a la obra social, por esta situación de que no podemos optar por nuestra obra social. La verdad que la OSEP está trabajando muy mal y nos duele que se utilice como excusa, como chivo expiatorio, al colectivo de los afiliados con discapacidad. Hemos escuchado ya de la boca de muchos funcionarios el hecho de que dicen de que las personas con discapacidad estamos desfinanciando la obra social para no admitir y hacerse cargo de una mala administración. Sabemos que, bueno, esta gestión es experta en excusas. Primero culpaban a la pandemia, ahora, bueno, chivo expiatorio somos las personas con discapacidad. Y teniendo en cuenta que lo primero que hizo Cornejo al asumir en diciembre del 2015 fue aumentar el descuento que le hacen a los empleados públicos del bono de sueldo en un 0,75%. Uno ve el número y parece poco, pero teniendo en cuenta la cantidad de afiliados, créanme que es un presupuesto muy importante de lo que maneja OSEP, que en teoría iba a financiar o a mejorar las prestaciones en discapacidad, y vemos que en la práctica pasa todo lo contrario. Voy a contar algunos ejemplos. Dale, sí, por favor. Se había logrado que los afiliados con discapacidad tuviéramos un carnet distinto de otro color, por el cual no se les realizaba una práctica médica y no pagaba con seguro. El lunes, por ejemplo, por una cuestión cardiológica, debía hacerme un estudio. Tiene que ver con la deformación del mitoral y demás. Y tuve que pagar por seguro porque ahora la OSEP ha burocratizado este trámite. Hay que ir autorizado a la calle Santa la prestación para no pagar el coseguro. Y como eso está pasando en todos, hablaba más temprano con Laura Triviño de la Red de Madre y nos contaba que están poniendo palos en la rueda a mucha medicación, están controlando de acuerdo al certificado único de discapacidad cuáles son las prestaciones que van a cubrir y cuáles no. El hecho de que a los institutos se les paga un valor muy inferior a lo que es el nomenclador nacional que pagan las obras sociales, esto ha hecho que ya cada vez son más los profesionales y los centros que deciden no trabajar con la OSEP, y esto, bueno, termina afectando el acceso a los servicios de salud. Totalmente. Y lo has vivido en carne propia, lo acabas de decir, ¿no? Supuestamente no iban a pagar coseguro y lo tuviste que pagar. Claro, yo vengo viviendo de chico, soy hijo de un empleado público, bueno, ahora el viejito se jubiló, pero toda la vida he visto cómo se ha rabiado con la obra social. Sí. Primero con la lucha, que se cumple 10 años de aquel momento histórico donde tuvieron que tener los medios. Tuvo que venir en ese momento Gonzalito, recuerdan, de CQC, caiga quien caiga, para visibilizar esta lucha para que Mendoza adhiriera a la ley de prestaciones básicas, una ley que llevaba 14 años sin adherir en nuestra provincia y que era la excusa que tenía usted para no pagar las prestaciones. Se logró la adhesión y a partir de ahí, con toda la visibilidad que tomó el colectivo de personas con discapacidad y sus familias, se lograron muchos avances, como esto del carnet diferenciado para no pagar con seguro ninguna prestación. Se había logrado que hubiera hasta un área específica de atención a discapacidad dentro de la OSEP, donde evidentemente estaba condicionada, y además se resolvían ahí todas las inquietudes de los afiliados con discapacidad. Vemos que esa área de a poquito se ha ido desmantelando y sabemos que hay una lucha permanente de las familias para lograr algún tipo de prestación, algún elemento ortopédico o algo. Así que, y bueno, y ahora la última, esa que te contaba, con esta prestación que fui a hacerme en el Hospital Italiano, un estudio cardiológico, que tiene que ver con mi discapacidad, porque la deformación del tórax es lo que ocasiona muchas veces que tanto el corazón como los pulmones funcionen mal. Una pérdida que debería haber sido cubierta al 100% por la obra social, debí pagar el coseguro. Uh-huh. Y como eso, hay muchísimos casos de gente que nos escribe que los profesionales ya no están recibiendo la obra social, deben pagar aparte. En el caso de los auxiliares domiciliarios o los acompañantes terapéuticos, que la obra social no se hace cargo, lo financia a través de subsidios a los afiliados, subsidios ínfimos. Para darte un ejemplo, una auxiliar domiciliario por 8 horas diarias, todos los días del mes, la obra social paga solamente 8,000 pesos. Y pretende que sea el afiliado el que se haga cargo del resto de los haberes, más el pago de jubilación, ART, son algo totalmente inconcebible. Se lava las manos al hacer de esa prestación. Estamos charlando con Germán Jarque, ¿no? Y nos está dando su visión respecto a la situación actual de OSEP, situación también del área de discapacidad de OSEP. Germán, aparte, está muy en el tema, siempre ha estado, supo ser también director de discapacidad durante la gestión de Francisco Pérez, ¿no? Por eso queríamos charlar con vos respecto a esto y bueno, que también nos diera una visión de en general cómo está la situación, ¿no? De frente al área de discapacidad y cómo están las políticas públicas respecto a esto, Germán. Claro, sí, la verdad que lo que más nos indigna es también esta estigmatización que se está haciendo del colectivo. Porque al querer culpar a las personas con discapacidad en una situación financiera, que todos sabemos, basta con andar por la calle, vamos a ver carteles de la OSEP en todos lados, sí. Bueno, el manejo de la pauta que sabemos que tiene esta obra social para financiar como una caja política del gobierno de su momento, de Alfredo Cornejo y de Suárez. Uh-huh. Y sentirnos vulnerables porque la Defensoría, que debería actuar, no hace más que tapar todas estas irregularidades cuando van las personas a denunciar este destrato. Y no culpo a los empleados de OSEP, porque la verdad que tienen que poner la cara por decisiones que los exceden, como esta de empezar a cobrar, claro, el coseguro, el tema de cajonear expedientes que pasan por años mucho tiempo con cuestiones que deberían ser previstas rápido. Pero es algo que nos indigna y nos molesta mucho. Muchas veces las familias tienen que salir a buscar donde no hay los recursos para determinada prestación, o no tienen la libertad de elegir determinado centro de rehabilitación donde hay un cupo que tienen con la obra social, que siempre es escaso debido a los valores que pagan. Se paga mucho menos, hasta un 70% menos de lo que se paga a nivel nacional. Claro. Importante lo que mencionabas vos respecto a quienes trabajan en OSEP, ¿no? Que tienen que poner la cara de este vaciamiento que está percibiendo día a día la obra social de empleos públicos. Y respecto, aprovecho, Germán, que estás muy en el tema y sabés, ¿cómo ha sido y cómo han percibido la pandemia? Puntualmente también en cuanto a la vacunación, que fueron el primer sector, uno de los primeros sectores en vacunarse. Bueno, ¿esto fue real? ¿Esto pasó así, más allá de las noticias que se dan que era el primer sector en vacunarse? Fueron las personas que también estuvieron más aisladas, ¿no? Cuando fue fase 1. Sí, sin duda, la verdad que se vivió con mucha dificultad, sobre todo determinadas discapacidades, como personas con trastorno del espectro autista. Fue muy difícil, se obligó todo un cambio en la rutina de la persona, de la familia, y la vacunación era prioritaria. Así se luchó para que se entendiera desde el gobierno provincial, porque le contamos a la audiencia que si bien las vacunas las provee el gobierno nacional, es cada Ministerio de Salud Provincial que, siguiendo o no algún protocolo, era el que definía cuál iba a ser la aplicación prioritaria. ahí se empezó primero vacunando en los hogares, que hubieron varios casos en hogares de personas con discapacidad, lo cual nos pareció una medida acertada, y luego a través de distintas instituciones. En un primer momento lo que costó es lograr la vacunación de personas con discapacidad que no estuvieran en alguna institución. Claro. Porque entendemos que dentro de la diversidad no todos asisten a un instituto a hacer rehabilitación o no todos estamos en algún hogar. Por eso demoró un poquito más, pero sí debemos reconocer que hubo una vacunación prioritaria tanto para terapeutas, transportistas y profesionales que atienden la discapacidad, como para las propias personas con discapacidad. Bueno, importante esto, ¿no? Estos detalles que por ahí se pasaban por alto y lo han vivido de cerca, Germán. Sí, y destacar el acompañamiento que hubo de las instituciones, de los transportistas, porque si bien el gobierno nacional se garantizó la prestación a distancia, desde la virtualidad, supimos, nos llegaron muchos casos donde los transportistas de forma totalmente desinteresada iban al domicilio, ya sea a llevar cuadernillos de fotocopias en determinadas terapias, a llevar bolsones de alimentos y los institutos que no únicamente ayudaban o enviaban los alimentos para las personas con discapacidad, sino para la familia. Claro. Porque se entiende que en una familia los hermanitos también tienen que comer, tienen que alimentarse. Así que la verdad que yo valoro mucho el esfuerzo que se hizo desde las instituciones que atienden a las personas con discapacidad. Germán, no te quitamos más tiempo, te agradecemos muchísimo tus palabras, dar a conocer esta, tu visión respecto a SEP, y bueno, lo que han vivido en carne propia con la burocracia también que se está viviendo y cómo también vivieron y siguen viviendo la pandemia. No, agradecido, la verdad que viene muy bien poder visibilizar estas situaciones, estamos como históricamente invisibilizados y te lo agradezco mucho el espacio de la Masitela porque siempre están difundiendo la temática. Muchas gracias, Germán. No te quitamos más tiempo. Que tenga buen día. Un abrazo grande. Muy buenos días. Buenos días. Ahí escuchaban a Germán Ejarque, él es contador público, una persona que está muy cerca, ¿no? Y siempre con la bandera de cuidando los derechos de las personas con discapacidad. También fue director de discapacidad durante la gestión de Francisco Paco Pérez y sabe mucho respecto al tema. Y una persona, un grupo más, ¿no? Que se suma a este pedido de OSEP, ¿no? ¿Qué pasa con OSEP? Hemos escuchado también al sector de Juipen, sector también de desde SUTE también se han sumado a qué está sucediendo y dónde van a parar también los descuentos que se hacen mes a mes aportando a OSEP y bueno, el momento de asistir, bueno, esto que mismo contaba Germán, se les cobra un coseguro cuando ya estaba dispuesto de que al sector de discapacidad no se le iba a cobrar, bueno, se lo han cobrado.